1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, 14:30, marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No al Proyecto X, no a la ley antiterrorista, fuera Milani, fuera Bernie, no a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre!